¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y, como tenemos por costumbre, vamos a leer dos artículos que espero que sean tan interesantes para ustedes como lo fueron para mí cuando los leí. El lema de este programa, y se los recuerdo, como siempre, es tener lecturas interesantes para que ustedes tengan la oportunidad de tener charlas interesantes. En el día de hoy vamos a dedicar el programa a dos temas digitales. Uno vamos a hablar de los algoritmos y otro vamos a hablar del código QR. Parece una cuestión muy técnica, pero los artículos que vamos a leer lo explican de una manera muy sencilla y clara para que nosotros podamos entenderlo. Muy bien, ¿cómo se puede escuchar este programa aparte de las ondas radiales? Bueno, hay muchas páginas de internet que permiten sintonizar radios en la web. También en el momento que ustedes prefieran, pueden acceder a la página de internet www.archive.org. Van a encontrar el programa de esta semana guardado en ese lugar y también todos los programas de todas las semanas anteriores. También hay otros programas de la radio que también se guardan ahí. Y también hay otra posibilidad en www.radiocut.com, que allí se graba toda la programación de esta radio comunitaria. Muy bien, vamos al primer artículo que dice algoritmos, cuando las máquinas piensan por nosotros. ¿Hasta qué punto es inofensivo confiar a ciegas en la inteligencia artificial? Y vamos a ver qué dice el artículo. En la más reciente de un tipo de noticia que hasta hace poco habría sonado a ciencia ficción, una organización de aficionados al mountain bike de Escocia lanzó una alerta acerca de que Google Maps estaba sugiriendo rutas altamente peligrosas, inclusive para ciclistas experimentados. Es un hecho. Casi sin darnos cuenta, hemos dejado cientos de decisiones cotidianas en manos de los algoritmos. Es cómodo y práctico. Funciona. Funciona incluso muy bien. Pero ¿qué tan inofensivo es resignarnos a que las máquinas decidan por nosotros? El proceso empezó hace medio siglo. Es un dato poco conocido, pero el primer cerebro electrónico disponible comercialmente fue el Intel 4004, diseñado en 1971 para una calculadora electrónica de escritorio de la firma japonesa Busicom, la bisabuela de todas las computadoras. Al año siguiente, con la HP35, la primera calculadora de bolsillo, estos dispositivos empezaron a estar todo el tiempo a mano. Así, poco a poco, fuimos dejando atrás una destreza que durante generaciones había sido patrimonio de la persona civilizada: sacar cuentas a mano. En apariencia, sacar cuentas no es algo que requiera mucha inteligencia. Se trata de una tarea mecánica en que las máquinas son ciertamente más eficientes. Pero al dejar atrás esa habilidad, también perdimos, con mucha más lentitud y de forma todavía más subrepticia, nuestra capacidad de verificar si lo que habría hecho la electrónica era correcto o no. Pasamos así de usar a depender y de depender a confiar a ciegas. En algún momento, no sin razón, aceptamos que las máquinas no se equivocan. Es verdad, una calculadora o una computadora no cometerán errores humanos. No se distraerán, ni se cansarán, no se olvidarán de un resto, no meterán la pata con la tabla del 9. Pero hay al menos dos cosas que pueden salir mal. Primero, que se equivoque el humano que opera la máquina. Medio siglo después del 4004, observo en mi cátedra Internet para Periodistas de la Universidad de Palermo que no pocos alumnos asientan la respuesta que les haya dado la calculadora, por muy absurda que sea, sin reflexionar en cómo llegaron a ese guarismo por completo imposible. Segundo, las máquinas sí pueden fallar. Esto es así debido a un número de razones, desde las más elementales, un error de programación, hasta las más exóticas, una críptica, pero a la larga desastrosa decisión de ingeniería que hoy afecta a todos los chips de Intel, IBM y ARM fabricados a partir de 1996. Las máquinas se equivocan, solo que no lo hacen como los humanos, pero se equivocan. Hay algo más. No obstante, abandonar la aritmética no pareció causar demasiado daño. Por desgracia, la manipulación de números, aunque no es nuestra habilidad más refinada, obliga a cierto grado de abstracción. Quizás no seamos buenos sacando cuentas, pero nos mantiene en forma para una de las destrezas intelectuales más elevadas, el pensamiento abstracto. La abstracción, más que la matemática por sí, es una de las grandes lagunas de la educación hoy, y abarca no solo las ecuaciones, sino también la filosofía, la psicología, la economía o la crítica literaria. ¿Sueñan los androides? Las calculadoras evolucionaron en un proceso denominado miniaturización, y los cerebros electrónicos, que al principio tenían unos pocos miles de transistores, pasaron a tener miles de millones. Aumentó con eso la capacidad de cálculo, es decir, el número de cuentas que la máquina hace cada segundo. Pasamos de un puñado a varios billones por segundo. La miniaturización es un factor clave. Una PlayStation es más potente que las supercomputadoras de la década de 1980, que pesaban varias toneladas. Así que a una capacidad de cálculo sobrehumana se le sumó la movilidad. Sobre esa ola se subió otra, la de los sensores. Un celular hoy es capaz de ver y oír, y también percibe los campos magnéticos, la presión ambiental, la temperatura, el movimiento, su posición exacta, por medio de satélites de GPS, entre otras cosas. Finalmente, oculto y poco comprendido, está lo que llamamos código, es decir, los programas, el software. La electrónica no hará nada por sí, porque las computadoras son, antes que ninguna otra cosa, máquinas programables. Al revés que un martillo o una bicicleta, no tienen una función específica, excepto la de ser programables. Así, podemos usarlas para chatear, usar correo electrónico, leer las noticias, ver videos, sacar fotos, oír música, escribir una novela, entretenernos con un jueguito, participar de las redes sociales, hacer compras, y así la lista es de hecho inconclusa por definición. También podemos programar las computadoras para que simulen cierto grado de inteligencia. La llamamos inteligencia artificial, aunque no es una inteligencia generalista como la humana, pero ha tenido éxitos rutilantes. Nos venció al ajedrez y al Go, y también en el complejo certamen de preguntas y respuestas Jeopardy, de la TV estadounidense, en el 2011. Como las calculadoras, la inteligencia artificial nos superó con una fuerza bruta informática, esta vez en tareas que solo parecían aptas para humanos. ¿Pero saben las máquinas lo que están haciendo? Si la respuesta es no, y definitivamente es no, entonces tenemos un frente de tormenta. Porque contrariamente a lo que se cree, la inteligencia artificial no es un fenómeno circense, raro y exótico, en el que el coloso cibernético despedaza a la criatura humana. Los algoritmos están presentes en cada instante de nuestras vidas. Nos sugieren las películas para ver en Netflix, y eso nos resulta práctico. Tan práctico como la calculadora. Pero tiene un costo. Para mostrarnos esas películas es menester que oculte otras. ¿A qué llamamos exactamente realidad cuando está mediada cada vez más por mentes sintéticas? Nos preocupamos por publicar en ciertos horarios en Twitter o Instagram, pero la inteligencia artificial le concede más o menos visibilidad a los posts de acuerdo con un número de variables opacas sobre las que las compañías no dan mayores explicaciones. De esas decisiones no solo dependen nuestros likes, sino también la economía de miles de pequeñas y medianas empresas que quedan atrapadas en el razonar hermético de los circuitos. Esto ya es preocupante, pero la inteligencia artificial va más allá al intervenir en el mundo real. Las aplicaciones de navegación por GPS nos sugieren la ruta más conveniente, y la mayor parte de las veces acierta. Pero en el 2015, Waze, que Google había adquirido en el 2013, envió a Regina Múrmura por el camino que atravesaba una favela en Río de Janeiro, donde fue baleada y murió. Lo mismo le ocurrió en 2017, esta vez con Maps, a la argentina Natalia Capetti. 4 años después, esta aplicación de Google sigue en la mira por no tomar en cuenta que más rápido no necesariamente significa mejor. En 2019, un coche autónomo de Uber atropelló a Elaine Herzberg, una ciclista de 49 años en Arizona, Estados Unidos, y le causó la muerte. 2 años después, en mayo, un coche autónomo de Waymo, otra empresa de Google, puso a un pasajero en una situación altamente peligrosa durante 35 minutos porque se confundió con unos conos de señalización y empezó a tomar decisiones por las suyas. Malas decisiones. Pésimas decisiones. La crisis solo terminó cuando llegó un empleado humano de Waymo y tomó el volante. Vaya lección. La paradoja artificial. Los avances técnicos siempre nos han colocado en situaciones riesgosas. Pero por poner un ejemplo, la evasión comercial habría sido inviable y profundamente inmoral sin las estrictas regulaciones que rigen esta industria. Es decir, si la única directriz humana hubiera sido el avance técnico. Sin embargo, esa es la situación paradójica en la que se encuentran hoy las autoridades respecto de la inteligencia artificial. ¿Cómo regular una actividad que supera por varios órdenes de magnitud la capacidad de pensar de los reguladores? Watson, el sistema de aprendizaje automático de IBM, el que ganó el Jeopardy, es capaz de leer 1 millón de libros por segundo. Hoy Watson habita en la nube de Internet, no en una supercomputadora que puede ser aislada. Una vez le pregunté a un ejecutivo de la compañía qué ocurriría si a Watson se lo diera por escaparse. Tendríamos un problema, admitió. Pero el corazón de todo este asunto es que los algoritmos carecen de iniciativa, al menos con el estado actual de la tecnología. Es uno de los territorios donde todavía prevalecemos. Podemos decidir si seguimos o no las sugerencias de la inteligencia artificial. Para eso, tenemos que ser conscientes de que esas decisiones artificiales están siendo tomadas todo el tiempo por nosotros, y por lo tanto, en términos regulatorios, la encerrona persiste. Por primera vez, una tecnología humana va tan rápido que no podría progresar si pusiéramos humanos a fiscalizar su desarrollo. Un dato. La inteligencia artificial es capaz de crear inteligencia artificial. Es decir, hay algoritmos que crean algoritmos, al vuelo, para resolver problemas nuevos en tiempo real. ¿Cómo regularíamos eso? Incluso las venerables, pero ahora se ve ingenuas, leyes de la robótica de Asimov no nos sirven. ¿Cómo hacerle comprender las muchas dimensiones de conceptos como dañar y lastimar a una inteligencia que carece de conciencia y de cuerpo? En la ciencia ficción funciona, en el mundo real las cosas son más complicadas. Hasta acá podríamos sentirnos más o menos tranquilos. La inteligencia artificial sigue siendo la sospechosa de siempre, como toda nueva tecnología. Skynet, una vez más, nada nuevo. Pero la historia no termina en máquinas inteligentes que toman decisiones por nosotros y pueden equivocarse horriblemente. De ser así, podríamos resolver el conflicto por la yihad butleriana que Frank Herbert propone en su novela Duna, la guerra contra las máquinas pensantes, la total prohibición del cómputo artificial. El problema es que la inteligencia artificial no solo se equivoca, sino que acierta y acierta tanto que se ha vuelto funcional a la civilización. Sin ir más lejos, durante la pandemia de COVID-19, ayudó a comprender el virus, a tratar la enfermedad, a predecir su propagación y, por supuesto, a diseñar vacunas. Pese a que está salvando millones de vidas, este es solo un ejemplo entre miles. Google, de nuevo, acaba de poner a uno de sus sistemas de inteligencia artificial, llamado AlphaFold, a analizar el genoma humano. Aunque no está libre de críticas, conducirá, aseguran los científicos, a tratamientos para enfermedades que hoy no sabemos cómo curar y que nos llevaría décadas a investigar sin la ayuda de la inteligencia artificial. Así que no es tan simple como apagar las mentes sintéticas y volver a tomar nuestras decisiones diarias como antes, como ocurre con toda tecnología nueva. Debemos ser conscientes de sus riesgos. Paradoja dentro de la paradoja. Cuanto más sabemos sobre computadoras y programación, especialmente si aprendemos estos conceptos en la infancia, más alerta podemos estar sobre una familia de tecnologías a las que llamamos inteligencia artificial, y que por primera vez en la historia ha logrado lo que ni los más despiadados regímenes autoritarios pudieron: poner en pausa nuestro libre albedrío. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin ayuda de los algoritmos? ¿Estás seguro? Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Espero que les haya resultado ameno y que puedan entender el trasfondo de la cuestión aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Para el humano le resulta cómoda, pero ¿es tan beneficiosa como parece? Muy bien, hasta aquí la lectura y la breve reflexión. El resto depende de lo que piensen cada uno de ustedes. Por ahí tal vez lo puede charlar con alguien que le interesa el tema, ¿no le parece? Muy bien, vamos a un intervalo musical. Seguimos con los trovadores. Ya hemos visto los auténticos, hemos escuchado a los auténticos trovadores, a los trovadores del norte, y ahora les toca a los trovadores de Cuyo. Así que vamos a escuchar de ellos Lirio Negro. ¿Qué les parece? Así que ahí vienen los trovadores de Cuyo. Parece que están medio atrasados los trovadores de Cuyo, pero bueno. Denme un minutito, que como siempre, ahí está, ahí empiezan, ¿eh? En tu alma y la mía, y ya se insinúa la paz nocturnal. La estrella que antes mi cielo lucía no quiere tu olvido y mi pena alumbrar. Tan solo yo tuve zarzales y espinas en la áspera senda que el mundo me dio. Lo negro crespone que ya se avecina, esconde en un alma que no te olvidó. Yo sé que ya muerto la fe que inspiraba mi lírico canto de gloria y amor. Yo tengo desierta de ensueños el alma y llevo el invierno sobre el corazón. Cual doblan su tallo los pálidos lirios, llorando la ausencia criadora del sol. Así yo he doblado mi frente, bien mío, sabiendo que todo pasó entre los dos. No sé por qué vienen del hondo pasado los ecos benditos de lo que se fue. Los vagos contornos de un ser adorado, de un soplo de cielo que se hizo mujer. Perfume de flores que evoca el recuerdo de horas vividas en dulce placer. De días felices que lentos se fueron, de noches plateadas que no han de volver. Yo sé que ya muerto la fe que inspiraba mis líricos cantos de gloria y amor. Yo tengo desierta de ensueños el alma y llevo el invierno sobre el corazón, cual doblan su tallo los pálidos lirios, llorando la ausencia criadora del sol. Así yo he doblado mi frente, bien mío, sabiendo que todo pasó entre los dos. Muy bien, hemos escuchado a los trovadores de Cuyo entonando Lirio Negro. ¿Les gustó? En esa época provoca muchas reminiscencias con escuchar este estilo de música, ¿no es cierto? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por las 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babreñuc, y en la primera parte de este programa hemos leído un artículo que nos ha hablado de los algoritmos. Si quieren volver a escucharlo, bueno, pueden hacerlo en la repetición de este programa que se produce los días lunes a partir de las 13 horas. Si no, como siempre les digo, accediendo a la página de internet archive.org, ahí pueden escuchar todo el programa de esta semana, también el programa de semanas anteriores. Muy bien, vamos a hablar del código QR. ¿Qué es el código QR? Me acuerdo de una propaganda que estaban dando hace poco por la tele, que un usuario decía: con este dibujito no me tengo que bajar del auto. Así que bueno, es un dibujito que para muchos le ha simplificado algunas cositas. Vamos a ver de qué se trata. La revolución del código QR desata una intensa batalla contra un enemigo en común: el uso de efectivo. Crece la competencia. El auge de esta tecnología alimenta la puja entre las fintech y los bancos por lograr conquistar cada vez más comercios y compradores. El código QR funciona de esta manera. Apuntando la cámara de su smartphone dentro de una aplicación, el celular lee de qué comercio se trata, qué se compró y cuánto cuesta. Luego permite elegir con qué tarjeta pagar u optar por dinero en cuenta. Lleva relativamente poco tiempo de desarrollo en la Argentina, pero el boom de este sistema de cobro inmediato liberó una competencia agresiva entre las empresas de billeteras virtuales, fintech y bancos, que puja por conquistar a los compradores y vendedores, además de impulsar nuevas regulaciones por parte del Banco Central. Aunque otras billeteras, como Jacaré, ya habían introducido el QR como modo de pago, en 2017 Mercado Libre comenzó a potenciar esta tecnología en la Argentina a través de Mercado Pago. Llevaba años de desarrollo en otros países, particularmente en el continente asiático. Y no fue hasta el 2020 que se hizo exponencial para llegar a más consumidores y comercios. El QR salió a competir con las tarjetas de débito y de crédito, con una enorme apuesta para reemplazar al efectivo. Según el Banco Central, crecieron 140% los pagos con tarjeta iniciados a través de código QR en el 2020. Los especialistas estiman que la pandemia provocó en 9 meses lo que proyectaban que ocurriera de 3 a 5 años. Los beneficios por sobre los servicios tradicionales son múltiples. Los vendedores pueden evitar o reducir sus costos de alquiler de las terminales de cobro. No requieren de cuenta bancaria porque utilizan las cuentas virtuales de las billeteras digitales, tienen habilitaciones inmediatas, acreditaciones instantáneas y rapidez al momento del pago. El consumidor, con señal, solo necesita su celular, una aplicación y tener precargada la tarjeta u otro medio de pago propio. En el 2020, en la Argentina, aumentaron 217% los pagos con método QR, 44 millones en total. El crecimiento fue mayor en el interior del país y puntualmente en el noroeste argentino. Ante el crecimiento de estos medios de pago, las entidades bancarias comenzaron a desplegar estrategias para retener a su clientela de tarjetas de crédito y débito. Con la intención de mantener el circulante en su sistema, varias instituciones locales se aliaron y lanzaron Modo, la billetera virtual de los bancos, que agrupa cerca de 30 firmas. La propuesta de la nueva app incluye aprovechar las promociones de los bancos y hacer transferencias sin necesidad de CBU, entre otras. Los competidores continúan multiplicándose. Todo Pago salió a disputar directamente al usuario promedio de Mercado Pago. Los comercios de cercanía. ANC es otra propuesta que pertenece al grupo Itaú Unibanco, que busca agrupar tanto tarjetas como otras billeteras virtuales y apunta a clientes bancarizados. Tan solo 8 meses en el mercado, ya se realizaron 750.000 descargas de la aplicación. Con un mercado fértil, todos buscan distinguirse o mejorar las ofertas para posicionarse. Bimo, lanzada en octubre del año pasado, integra tarjetas de pago con tarjetas de beneficios automáticamente para aprovechar descuentos. Ya suma más de 120.000 descargas. Instalar una billetera virtual requiere de por lo menos 2 estrategias que van de la mano. Por un lado, un comerciante tiene que tener disponible en su local el QR. Por el otro, el comprador debe tener descargada la aplicación. Para lograr este doble objetivo, las empresas y los bancos compiten con ofertas, menores comisiones, promociones, alianzas con grandes cadenas de locales, comunicación directa y educación financiera a pequeños comercios. En algunos comercios se pueden encontrar 3 o 4 QR en simultáneo. También están implementando fuertes políticas de publicidad y difusión. Pese a las pujas, están de acuerdo en un punto: ganarle al efectivo, el medio de pago mayoritario en la Argentina. Por la competencia, además, están logrando efectos sorprendentes en la economía real. Agustín Viola, director de Pymes y Emprendedores de Mercado Pago, comentó que según sus estadísticas, 9 de cada 10 usuarios que empezaron a cobrar con la aplicación siempre lo habían hecho en efectivo. Además, el 60% de sus usuarios reportó aumentos en sus ventas desde que utilizan pagos digitales. El uso del QR y otros pagos digitales incentivan la formalización de pequeños comercios de barrio que siempre manejaron cash. Los vendedores pueden solicitar el servicio a través de la aplicación. Les llegará el kit tras 2 horas o hasta 3 días luego de solicitarlo, según la localidad. Los especialistas reconocen que esto genera un problema. El sistema tributario es una de las principales piedras en el zapato para la implementación de estos medios de pago, dijo Romina Simonelli, representante de Simpra, Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República Argentina, por la Cámara Fintech. La preocupación entre las empresas es que los comerciantes se resistan a estas tecnologías, ya que los obliga a declarar ingresos. Como sabemos que algunos de nuestros comercios parten de la informalidad, diseñamos iniciativas para acompañarlos impositivamente desde el momento de la inscripción. Por ejemplo, ponemos a disposición agencias contables para que los ayuden a formalizarse, explicó Viola. Las empresas están de acuerdo. El QR y otros medios de pago virtual son la declaración de guerra al efectivo. Destacan beneficios como mayor seguridad, más transparencia en la economía personal y educación financiera, entre otras. Sin embargo, cuando las billeteras digitales reemplazan a los servicios bancarios tradicionales, las alarmas se encienden y la puja se acelera. La preocupación es que conviertan de billeteras a servicios con cuentas propias dentro de las aplicaciones. La tónica común es que queremos que todo pase a pago digital. Nosotros, puntualmente, entramos por el lado de las tarjetas y ponemos foco en mejorar la experiencia de pago, explicó Gastón de la Face, CEO de Bimo. Los medios de pago electrónico con o sin banco reducen brutalmente los costos explícitos, como las comisiones, y los implícitos, como el tiempo que tardas en hacer el pago. Los bancos no quieren perderse ese negocio, pero además no están dispuestos a perder el que ya tienen, las compras con tarjeta, comentó Ariel Korenberg, economista y director del Centro de Estudios de la Productividad. El 93% de nuestra red de QR está conformada por comercios que procesan menos de 50.000 pesos por mes, y el 63% de los pagos con QR fueron por montos menores a 750 pesos, comentaron desde Mercado Pago. Aunque las empresas están delineando estrategias conjuntas con grandes cadenas de supermercados, farmacias y kiosco, entre otros, la pelea contra el efectivo se está dando en los comercios de cercanía, en el mini mercado, en la verdulería de la esquina y la pequeña peluquería de barrio. Esta tecnología está creciendo con viento en popa, pero no está exenta de algunas piedras en el camino. Los especialistas destacan dos principales obstáculos, uno de los cuales podría resolverse en los próximos meses. Uno de los problemas es que el gobierno prohibió el pago de salarios y planes sociales en billeteras electrónicas como Ualá o Mercado Pago. Es una lástima porque son muy amigables con el usuario. Solo se puede cobrar en bancos. Es entendible porque representa mucho dinero para ellos, dijo Lucas Llach, economista y expresidente del Banco Central. Sin embargo, comenzó a utilizarse la tarjeta alimentar a través de algunas plataformas. Para motivar su uso a través de las billeteras digitales, algunas firmas incluso ofrecen bonificaciones en las primeras compras. Claro está que la resistencia del efectivo y la formalización por las cargas impositivas también generan trabas para que se siga difundiendo el uso de estas herramientas. Con todo, las billeteras digitales están a la espera de que el Banco Central regule un concepto llamado interoperabilidad. Esto permitiría que con un solo QR en el comercio, el cliente pueda pagar con la aplicación móvil de su preferencia. Es el equivalente a que un POS puedas pagar con la tarjeta de débito o crédito de cualquier banco, independientemente de la firma que es dueña y presta el servicio para el funcionamiento de esa terminal. La interoperabilidad evitaría que un mismo local tenga 4 o 5 QR para cada billetera digital y eliminaría la competencia para lograr más comercios adheridos. Según los especialistas, las empresarias comenzarían a poner el foco en los beneficios y promociones para el comprador, más que para el vendedor. El acuerdo sobre esta tecnología generalizado, e incluso ya se está implementando. En junio, Yacaré comenzó a aceptar pagos desde Mercado Pago, Modo y Banco Nación Plus. Un paso más en la carrera contra el efectivo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Ya en algún momento en este programa, hace mucho tiempo, hemos hablado de un artículo que he leído que se llamaba Adiós al efectivo, y que nos decía, como en algunos países europeos, se ha dejado casi completamente del uso del papel billete. Bueno, esto es un paso que por ahí la pandemia aumentó o aceleró para que se pudiera llevar a cabo. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Siempre lo hacemos escuchando música clásica. En el día de hoy vamos a escuchar un concierto para dos bandolinas de Vivaldi. ¿A qué se debe la elección de este tema? Hace unos días atrás, charlando con un amigo de este programa que se llama Marcelo Pernigotti, quien él tiene un programa en Magdalena que se llama El Libro que Muerde, comentaba acerca de la música del griego Theodorakis. Y uno de los instrumentos que caracteriza la música griega es la bandolina. Entonces charlamos un poquito sobre ese tema. Entonces empecé a buscar a ver si el uso de la bandolina en la música clásica. Y encontré que Vivaldi la utilizaba. Así que eso me informó que la bandolina es un instrumento de por lo menos del año 1400-1500. Así que es un instrumento de que por ahí no tenga tanta difusión, un instrumento que por su antigüedad merece todo el respeto que le podamos dar. Muy bien, así que vamos a escuchar el concierto de Vivaldi para orquesta y dos bandolinas. ¿Qué le parece? De esa manera, el programa 232. Así que espero que les haya gustado. Hasta que empieza la música, como este es un archivo de audio bajado de un archivo de video, hay imágenes que uno no puede explicar. Pero más o menos, ahí está un presentador, está presentando a los músicos, después hay un músico que no estaba, que apareció después. Así que bueno, ahí viene.